Uy, esta, mira, íbamos a. Esto es la calle de Barrillos, salimos con Barrillos. Íbamos a un cante de misa de un primo. Celebrábamos el cantamisas de un primo y íbamos, fíjate, por la calle, ya íbamos a misa. No íbamos ni en coche ni nada. Mira, en esta foto pone la fecha, es otra que he encontrado, es la misma.